me sigues, que sea de corazón, si crees y oh, que este mundo sin vos será peor. Si no te tengo.